extranjera, de que vivía en otros lugares, se llena de gente en esos días. Y podemos imaginar a esta hora ya, o como a las 6 de la tarde, cuando ya se va poniendo el sol, todas las casas iban prendiendo su fueguito para asar el cordero y ya comerlo a la noche. Entonces podemos imaginar todas las casas con su fueguito, reunidos en familias, familiares de muy lejos que llegaban a ese lugar a vivir la Pascua del Señor, a recordar el paso del Mar Rojo y a comer ese cordero, que era figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que debía venir. En realidad ya estaba entre ellos el Cordero Cristo. Cristo va a reemplazar el corderito que no tiene ningún sentido a partir de que llega a Él. Todos los corderitos que se ofrecían en sacrificio ya no son necesarios, ya tenemos la realidad allí. El corazón de Jesús está a punto de estallar de amor a los hombres, un momento muy, muy sensible y muy importante para Jesús, donde va ahorrando todas las palabras, todas están pensadas, medidas. En estos momentos Jesús dice las cosas más lindas porque deja su testamento, deja lo más importante en la tierra, que es el mandamiento del amor, de la caridad, deja la Eucaristía y deja el sacerdocio, para que se perpetúe la obra de Jesús. Lo va a hacer en el marco de una conversación brillante, hermosísima, donde ocupa San Juan varios capítulos. Muchas cosas ha dicho Jesús en esta noche, y todas estaban cargadas de sentimientos profundos, de mucho amor, aunque no entendían los apóstoles demasiado. ¿Qué cosa ha dicho esta noche Jesús como para que la grabemos? Alguna de las cosas que ha dicho a modo de testamento, se los dijo esta noche para que no se borre de la memoria de los apóstoles ni de nosotros esas palabras tan importantes. ¿Cuáles son? Algunas. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes, con ardor. Lleno de amor, Jesús, Dios hecho hombre para morir por nosotros sin necesidad. Él no necesita nada para ser feliz. Eso es puro amor de Dios. Él se entrega, eso se llama amor, la entrega para ser comidos, para ser ejecutado por nosotros. Dios está siendo, se deja ejecutar por amor, pero somos nosotros los que lo ejecutamos, porque en realidad deberíamos estar nosotros en esa ejecución, no Jesús, el Verbo de Dios hecho hombre, sino nosotros deberíamos estar en ese lugar. Y Jesús dice, ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua. Desde toda la eternidad, desde el principio de la historia, antes de que yo creara el mundo, ya mi corazón ardía en deseos de hacerme hombre por los hombres, para amarlos. Y desde que Adán y Eva cometen el pecado y se decreta la encarnación del Verbo, desde ese momento el corazón de Dios, del Verbo de Dios, está, por decir así, anhelando venir a los hombres, ardientemente deseado, desde que Cristo nace también, siempre esperando que llegue esa hora, la gran hora de Jesús. Mi hora no ha llegado aún, le dijo Jesús a la Virgen cuando le pidió el primer milagro, y María lo introduce a la hora, a Jesús, prevista. Ella fue la que abre la puerta a la hora de Jesús, porque sin embargo hace el milagro por pedido de María y empieza la hora de Jesús. Pero la gran hora de Jesús es esta. Por eso que en la vida pública de Jesús dice que no lo podían tomar prisionero porque no había llegado aún la hora. Llegará la hora en que el Hijo del Hombre será entregado, dice Jesús, llegará la hora. Y ahora llegó ese momento. Por eso el corazón de Jesús está ardiente, con deseos profundos de morir por nosotros. Otra frase, viendo Jesús que llegaba su hora, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso. No se puede más. Algunos hablan de delirio de amor, más que locura, es como un delirio, ¿no? No se puede amar más todavía. El delirio son las palabras que dice Jesús en la cruz, movido por un corazón enamorado, donde excusa a sus verdugos, diciendo al Padre que no saben lo que hacen, cuando en realidad sabían muy bien lo que estaban haciendo. Era como una excusa de amor para que Dios no castigara a los hombres. ¿Qué más dijo? Hijitos míos, con una ternura muy grande, le trata de hijitos, no dice hijos, hijitos míos, un precepto nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Ahí viene el precepto del amor. Hasta aquí todos sabían que había que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero Jesús perfecciona este mandamiento. Nunca anula nada. Jesús no anula los preceptos morales, solo los ritos. Los ritos que son transitorios, como el corderito, que ya no se va a usar más. Pero lo que es la parte moral, Cristo no va a reemplazar ni va a abolir ninguna ley, sino que la va a perfeccionar. Y antes, como se decía, que había que amar a Dios, al prójimo, como a uno mismo. Y eso es grandísimo. Parece que más grande que eso no existe, porque si yo amo a los demás como me amo a mí mismo, eso es grandioso. Nadie sospechaba que podía haber una cosa mucho más grande que esa. Lo que ocurre es que cuando uno ama al prójimo como a uno mismo, claro, está perfecto, porque así como yo me amo, lo tengo que amar al otro. No hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti, perfecto. Pero podría suceder que alguien tuviera un problema consigo mismo y se deteste. No se ame, se quiere quitar la vida, se aborrezca, que no se acepte como es. ¿Puede ser? Entonces podría tener la excusa de decir, yo no voy a amar a los demás, o lo voy a tratar mal porque yo me trato mal a mí mismo. Entonces, como tengo que amar como yo me amo, ahí. Entonces, Cristo perfecciona este mandamiento del amor y ya no va a decir, amen al prójimo como a ustedes mismos, sino, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo me ha amado Jesús? Hasta dar la vida por nosotros. Es el amor más grande que se pueda tener, morir por alguien. Es el don más grandioso, ya no se puede hacer más. Se da todo el ser de uno, toda la vida, no se puede más. Es la máxima expresión del amor. Otra palabra que dice aquí, en la casa de mi padre hay muchas moradas, les dice. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Porque voy a preparar un lugar. La misión de Cristo es ir a preparar un lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy estén también ustedes. Fíjense, es tanto el anhelo y el deseo de estar con nosotros. Si nosotros supiéramos cuánto nos ama Dios, nos olvidaríamos de todas las cosas del mundo, de todos, hasta de la esposa, el esposo de la esposa, la esposa del esposo, de los hijos, del trabajo, de todo. Porque todo eso es un medio para llegar a Dios. La esposa es un medio, el esposo es un medio, los hijos son medios para llegar a Dios, que es un ser eterno, es el amor mismo. Si nosotros supiéramos lo que es ese amor, si pudiéramos meternos y tomar conciencia de lo que significa ser amado infinitamente, no quisiéramos vivir más sobre la tierra. No querríamos vivir más sobre la tierra. Pero qué olvidado estamos de estas cosas importantes. Y entonces nos metemos en cosas de la tierra y nos llenamos de amargura, de tristeza, porque no le encontramos el sentido a las cosas, porque perdemos la orientación fundamental. Somos seres hechos para el amor, no para el trabajo, no para los problemas, los pleitos. No estamos hechos para sí mismo, no somos hechos para que me sirvan, no estamos hechos para que los demás se preocupen de mí, estamos hechos para dar, porque amar es dar. Por eso que cuando uno va y se acerca a Dios en la oración, cuando viene a la iglesia, cuando se postra ante el Santísimo Sacramento, uno no tiene que venir al Señor para pedirle que me quite los problemas, que me los saque, que arregle mi vida acá en este mundo. Sí se puede pedir, pero no es lo más importante. Y entonces hay un problema serio, que convertimos nuestra religión en un medio para sacar ventajas, incluso espirituales, para este tiempo, para este mundo. Nosotros no vivimos para este mundo, vivimos para Dios, y Dios no es de este mundo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. El mundo os odia, porque a mí me ha odiado, dice Jesús. Mi paz os dejo, pero no como la da el mundo, así no. El mundo os aborrece, os aborrecerá, os perseguirá. Nosotros tenemos nuestra misión en la eternidad. Desde el momento que somos cristianos tenemos que pensar en la eternidad. Y todo lo tenemos que hacer en orden a la eternidad. Tenemos que estar pensando cómo está Jesús gozando de lo que le puedo estar ofreciendo. No tenemos que hacer nuestros trabajos y actividades para nosotros, para acumularlo, para administrarlo para nosotros, para que se quede a mi haber y mi poseer, y después de paso también me gano la vida eterna. Hay que tener cuidado, hay que purificar las intenciones del corazón. Estamos hechos para el amor, estamos hechos para amar. Y cuando uno se da cuenta de eso, entonces es cuando puede llegar a la santidad. Si no, siempre intentaremos dividir a Dios, y mitad el mundo. Y siempre nos va a arrastrar el mundo, siempre nos va a arrastrar el pecado, tiene más fuerza. Si yo no pongo todo mi corazón en Dios, el mundo me arrastra. Como le pasó a Judas, que servía al Señor y pretendía tener un poco de bienes para sí mismo. Servía al Señor, pero también se servía del Señor. Y ahí vino el problema. Se servía del Señor. Lo usó como instrumento, como un medio. Yo no puedo servirme de Dios. Yo lo sirvo a Dios, pero Él no me sirvo de Él, sino que lo sirvo a Él. Eso lo tenemos que entender bien. Entonces la vida nuestra es un continuo dar. Si queremos amar, hay que dar. No existe el amor que mendiga amor. El que mendiga amor ya no está amando. Y tampoco está entendiendo lo que es el amor. Porque el amor no se mendiga, supone la libertad. Es lo más libre que existe. Uno puede dar amor, pero no puede estar mendigando amor. Dar sí lo puede hacer en cualquier momento, y es cuando está recibiendo. Pero no recibe, no lo tiene que hacer uno en vistas a recibir amor. Cuando uno da totalmente desinteresado lo que está dando y lo que está haciendo, necesariamente está recibiendo a Dios en su corazón, está aumentando la presencia de Dios en el corazón. Y entonces Cristo no puede estar sin nosotros, dice, yo no puedo estar sin el amor de los hombres. Se lo dijo a Santa Teresa de los Andes, y es así, la falta de amor mató a Cristo. La falta de amor de los hombres hizo que Cristo muriera, porque no puede vivir sin el amor de los hombres. Él se alimenta, Él respira de los hombres, Cristo, Dios hecho hombre. Y entonces, por eso dice Jesús, yo voy a ir a preparar un lugar y vendré y los tomaré conmigo para que donde yo esté, también estén ustedes. Pero olvídense del mundo. Ojo que la salvación eterna no la realiza solo Jesús. Él pone todo, pone su sangre, pone todos los méritos. Falta que nosotros adherir a ese amor. Falta la adhesión, si no. Una de las tentaciones que el demonio le ponía a Jesús en el huerto de los olivos esta noche era mostrarle todos los que se iban a condenar. Hacerle ver todos los que se iban a condenar a pesar de lo que estaba sufriendo y lo que iba a sufrir él, que lo atormentaba enormemente porque perder un alma para él era terrible. Le mostraba todo. La Virgen de Fátima le muestra a los pastorcitos cómo se condenaban las almas. ¡Cantidad! ¡Cantidad! Estamos en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos habrán muerto en pecado mortal? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Y cuánto hoy día? Porque esto va peor. O sea, la Primera Guerra en esa época se vivía mal, pero ahora se vive peor. Y cada vez peor, y cada vez peor. Y aumenta la maldad. Y uno dice, ¿por qué aumenta la maldad? Tendría que aumentar el amor, no la maldad. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los católicos? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Es que estamos todos sentados esperando recibir? Entonces nadie está amando. Es que esperamos recibir, por eso no amamos. Y no sabemos amar. ¿Cómo crece en el amor uno? Amando. ¿Y cómo se ama? Sirviendo. ¿Oh? Pero no tengo ganas. Es más fácil que me sirvan. Y ese es el problema. Entonces Cristo vino a mostrar cómo hay que amar a los demás. Cómo hay que amar a Dios dándonos a Él totalmente. Y cómo hay que amar al prójimo hasta morir si fuera necesario por ellos. Lo que pidan en mi nombre, eso les daré, dijo esa noche, hoy a la noche. Si alguno me ama, va a guardar mi palabra, la cumple. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos morada. Vamos a vivir metidos en Él. Si alguien me ama, mi Padre le amará. Primero cumple mi palabra. Ojo con eso. No es Señor te amo, sino el cumplimiento de la palabra es la ejecución práctica de las obras, concreta. Bien concreta, bien desprendido. Tenemos que aprender a olvidarnos de las cosas del mundo. Para que surja el amor a Dios. Vivir del Espíritu significa renunciar a la carne. Y hay que hacer mortificación de los gustos sensibles. De la carne, de lo carnal, de lo gustoso. Estamos inclinados a los gustos sensibles. Y es lo que nos impide volar a Dios. Es lo que nos impide vivir del Espíritu. Un hombre carnal vive de la carne. Un hombre espiritual vive del Espíritu, dice San Pablo. Y si alguien me ama, viene mi Padre y nos meteremos en Él y haremos en Él habitación. Vamos a vivir dentro de Él. Ya uno dice, qué bárbaro, qué hermoso, Dios se metió dentro del corazón de María. Sacó del corazón de María todo el amor que ella tenía y lo mezcló con el amor de Dios y se lo volvió a colocar, hasta tal punto que hay una fusión de amor entre el amor divino y el de María, porque se mete en las entrañas, en el corazón de ella, y se mete a gestar, a ser gestado por ella, y toma toda la sangre, la carne, de allí toma toda la personalidad, todo el ser de María como humana, como criatura humana, es absorbida, por decir así, por el Verbo, asumido por el Verbo, totalmente. Dios es como que la ama y la mete dentro de sí, y Él se mete dentro de ella y a su vez lo mete dentro de Dios. De tal manera que se puede decir que María sale de Dios, pero Dios sale de María. Es una cosa extraña lo que se realiza aquí, un salir uno del otro, estando a su vez adentro. Es un movimiento de salida e ingreso entre Dios y María. María sale de Dios porque es criatura, pero el Creador sale de la criatura. Es cosa extrañísima, pero ahí está el misterio admirable. Y entonces Dios se hace carne en el seno de María, la habita, la penetra por todos lados, todo el ser de María, toda el alma de María está poseída por Dios, totalmente invadida por Dios. Es la primera vez en la historia donde una madre ama a su hijo como hijo, pero también como padre, como esposo, también como esposo, como amigo. Es algo extraño. La tiene a su hijo afuera, pero lo tiene también adentro. Qué cosa extraña. Está habitándola en su ser y le está dando la existencia a quien lo tiene por afuera a su vez. Por eso les digo, es una mutua compenetración entre María y Jesús. Pero cuando dice Jesús que vendrá a nosotros y tomará morada en nosotros, no es exactamente como María, pero es grandioso lo que hace Dios con nosotros. Establece habitación, morada dentro de nosotros. Si nosotros tomáramos conciencia de esto, no podemos distraernos de Él. Si tomáramos conciencia qué significa esta habitación que Dios hace dentro de nosotros, no estaríamos nosotros perdiendo el tiempo mirando tantas cosas superfluas, la televisión, internet, el diario, no estaríamos tanto tiempo perdiendo para el mundo. Estaríamos aprovechando un poco más la visita que tenemos en nuestro corazón. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Este es mi precepto, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Estas y otras palabras dijo Jesús, y así como María Magdalena, 5 días antes de hoy, es decir, el sábado, antes de que Jesús entrara, el domingo de Ramos, ella rompió un perfume de alabastro y lo volcó sobre Cristo, y se llenó la habitación de ese hermoso perfume, preparándolo para la sepultura. Así, ahora los apóstoles se ven, Jesús tenía este aroma de nardo, que todavía lo tenía en su persona, y de esta manera, como ella derramó todo, mostrando que le daba todo a Jesús, era también una manera de expresar lo que Jesús haría con nosotros. Se derramaría toda la sangre de Jesús, llena de perfume, de virtudes y de santidad, en orden a la salvación de los hombres. En la contienda entre los apóstoles había pleito entre ellos. A ver, ¿quién era el mayor? ¿Quién se sentaría a la derecha? ¿Quién es el mayor entre los apóstoles? Jesús le da una lección de humildad impresionante. Y Jesús se pone inmediatamente con mucha solemnidad a los pies de los apóstoles y se dispone a lavarle los pies a ellos. Pedro no quiere, se quiere rebelar ante eso. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? Claro, no entendía que Jesús lo que necesita. Estaban bañados. Jesús le dice, todos ustedes no necesitan, porque después Pedro, movido por ese amor tan grande que le tenía al Señor, rechaza que el Señor haga semejante acto. Pero cuando el Señor le dice, si yo no hago esto, tú no tendrás parte conmigo. Es decir, si yo no te lavo, no puedes comulgar. Lo que voy a hacer, le voy a dar la comunión. Voy a consagrar ahora, voy a consagrar el pan en el cuerpo mío y el vino en mi sangre, y les daré de comulga. No podrán tener parte conmigo si no dejas que te lave. Ah, entonces la cabeza y todo el cuerpo. No, Pedro, ustedes se han bañado. El que se bañó no necesita volverse a bañar. Basta con que se lave los pies, porque antes se venían en sandalias, siempre se ensuciaba siempre un poco los pies. Entonces, te lavo los pies. ¿Qué significa esto? Van a comulgar. Miren el cuidado que tiene el Señor, porque van a recibir su cuerpo, sangre, alma y su divinidad. Van a recibir su divinidad, que es común al Padre y al Espíritu Santo. Todo el ser de Cristo. Entonces hay que limpiar incluso los pecados veniales. Todo lo poquito, las pequeñas cositas que se pegan, hasta eso hay que purificar, porque van a recibir al Señor. Y entonces Jesús dice, todos ustedes están limpios, aunque no todos. Y lo dijo por Judas. Inmediatamente después, Cristo se pone a la mesa y comienza allí a realizar un acto sublime. Va a transformar el cuerpo en el pan en su cuerpo, el vino en su sangre. Una nueva creación, algo prodigioso se va a hacer, algo nuevo que se va a repetir hasta su segunda venida. Hagan esto en memoria mía. Ahí deja establecido a los sacerdotes. Si les dice, hagan esto en memoria mía a los apóstoles, ellos deben repetir lo que yo voy a hacer aquí en un rato. Es decir, consagrar el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre. Eso lo vamos a seguir haciendo hasta que Él vuelva. En la Eucaristía se da esa mutua inesión. Yo lo meto a Él, pero Él me mete en sí. Hay una mutua inesión que se da, y es una de las uniones más grandes que existe. Es la más grande después de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es la persona de Dios que asume una naturaleza humana en el seno de María, en el corazón primero, después en su seno. Eso se llama unión hipostática. La persona divina asume naturaleza humana. Esa unión es grandiosa, eso, no hay cosa más grande que eso. Y es maravilloso, es milagroso, no se va a repetir jamás esa acción. Después sigue en unidad esto. Es más poderosa esta unión que la unión que tengo con mi alma y mi cuerpo. Es más poderosa esta unión con la Eucaristía que la que tiene una madre con su hijo o con un esposo con su esposa. Es mucho más grande aún esta unidad que se da a través de la comunión. Nos impresiona ver cómo San Juan apoyó su cabeza sobre el pecho de Jesús para escuchar los latidos del corazón. ¡Qué intimidad con el Señor! Pero pensemos lo que significa la Eucaristía. No es solamente algo exterior donde yo puedo escuchar el latido del corazón de Jesús, sino que Él se mete en mí y me invade el ser, y yo me meto en Él y quedamos invadidos el uno hacia el otro. Quedamos invadidos. Se produce ese movimiento que Dios realizó con María también, ese movimiento de amor, aunque en ella se dio en el orden completo de todo su ser, nosotros se da a través del espíritu, en el alma. La Iglesia tiene tesoros, y el más grande que tiene es la Eucaristía, el más grande de todos los tesoros. Y la Santa Misa es el misterio más extraordinariamente bello y grandioso que tiene la Iglesia, la Santa Misa. Y dentro de la Misa, el sacramento de la Eucaristía, la comunión, que es también lo más grandioso que nos ha dejado el Señor hasta que Él vuelva. Tenemos que pedir en este día la gracia de meternos en esa última cena, ser uno más que está allí al lado de Jesús, ponerme entre los apóstoles al lado de Jesús y estar allí esta noche y acompañarlo después en el huerto de los olivos y acompañarlo en toda la pasión esta noche. Tenemos que acompañarle. Él nos pide, lo único que nos pide es que no nos durmamos, de que no nos durmamos. Fíjense que eso le pide Dios a los apóstoles: no se duerman, estén en oración. No dormirse significa no distraerse en este mundo, no andar con la cabeza en tantas cosas, pensar en lo principal. No te duermas, le decimos a uno que está desatendiendo en clase o en la misa, no te duermas, en el sentido de que está con su cabeza en otro planeta. Entonces le decimos, vuelve aquí, que se está realizando el misterio más importante. Hazte presente en la Santa Misa, vienes para eso, vive intensamente la misa, no te duermas. Acompañémoslo esta noche en el huerto. Él sale de la última cena y se va al huerto. Lo que vamos a hacer con el Santísimo Sacramento cuando vayamos a consagrar la hostia aquí, la vamos a llevar al final de la misa en procesión, como significa que a Cristo lo toman prisionero y lo van a llevar a prisión allí. Lo colocamos en un monumento y nos quedamos para aliviar todos los dolores y las afrentas que van a hacer esta noche a Jesús. Es el sentido de estar esta noche acompañando a Jesús toda la noche, para que no se sienta solo. Y acuérdense que uno se une Los misterios no son recuerdos solamente, se hace vivo todo eso, como si estuviéramos en ese momento. Jesús, de alguna manera, Él, si yo estoy adorando esta noche y acompañando a Jesús, Él me sintió hace 2000 años allí, pero si yo no voy, Él no me sintió. Es decir, hay una actualización de ese misterio. Pidamos a la Virgen que en esta noche no solamente estemos con Jesús, sino que también estemos con María Santísima, porque es la única que nos puede hacer comprender hasta dónde puede llegar el amor hacia Jesús. Nosotros, si vamos a María, es para ir más, con más perfección en nuestro corazón hacia Jesús. María nos conduce hacia Él, es la que más sabe de su Hijo, es la que le dio todo el ser, es la que tiene el mayor parecido psicofísico en lo que atañe a la parte humana con Jesús. Es la única que nos puede hacer entender lo que significa el amor de Dios, ella que fue fiel siempre y en todo momento. A ella acudimos, que nos conceda la gracia entonces de acompañarlo esta noche. Que así sea.